Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Amigas y amigos de Emisoras Latinas, continuamos en algún lugar de Galilea, provincia norteña de Palestina, acompañando a Jesús en las últimas jornadas de su segunda venida a la Tierra. Entonces, ¿ya se va? Sí, Raquel, sí. He visto lo suficiente. He escuchado lo suficiente. Ya es hora de regresar. Al inicio de estas entrevistas, usted nos decía que después de tanto tiempo ausente, casi 2000 años, quería saber cómo iban las cosas en este mundo. Quería conocer, sobre todo, qué habían hecho sus seguidores. Sí, sí, para eso vine. ¿Y qué evaluación hace ahora? Después de lo que he visto y oído, Raquel, te confieso que siento tristeza, tristeza y cólera. Los de arriba, los de siempre, han secuestrado mi mensaje. Han dicho lo que yo no dije y han ocultado lo que dije. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero estos han fabricado un Dios a imagen y semejanza de ellos, del tamaño de sus bolsillos. Lo encuentro muy impaciente. Sí, sí, siempre fui bastante impaciente. Quería el reino de Dios aquí y ahora. Un momento, Jesucristo. Sí, ¿aló? Aquí está hablando Carlos Estrabelli. ¿Desde dónde nos llama, Carlos? ¿Y cómo pudo localizarnos con los problemas que tiene nuestra señal desde hace unos días? Señor, llamo desde São Paulo, Brasil. Y los hemos localizado por internet, en la web de emisoraslatinas.net. ¿Ah, sí? En nuestra comunidad hemos seguido todas estas entrevistas. Todas, una tras otra. ¿Y qué opinan? ¿Les han gustado? Acreditamos. Para nuestra comunidad ha sido una libertación. Estamos empolgados y tenemos una palabra de despedida para Jesucristo. ¿Y cuál es esa palabra, amigo Carlos? Queremos despedirlo diciéndole que no se vaya triste. Que hay muchas comunidades como la nuestra aquí en São Paulo, aquí en Brasil, por toda Latinoamérica y por todas las partes, por supuesto. Gente joven que ha aprendido a compartir lo que tiene, que no adora el Dios dinero. Gente tan impaciente como você, con ganas de que las cosas cambien. Gente que lucha para que el mundo sea como você lo soñó y como Dios lo quiere. Tenga certeza, somos muchos hombres y mujeres los que pensamos igual a você, Jesucristo. Y dígame, amigo Carlos, ¿no hay fariseos por allí? ¿No hay gobernantes que los persiguen? Los hay, claro. Nos persiguen, pero no nos acaban. Nos mandan a callar, pero seguimos hablando. Nuestra historia está hecha sobre montañas de mártires, de luchadores y sacerdotes y laicos y religiosas y catequistas que hicieron una opción por los pobres, que anunciaron el verdadero reino de Dios y que dieron la vida por ese reino de la justicia. ¡Eso sí son mis discípulos! ¿Cuántas veces nos mataron? ¿Cuántas veces nos morimos? Pero seguimos en esta caminada, resucitando, como você, Jesucristo. Mano con mano, compañero. ¡Mano con mano, Carlos! ¡Y que vive el movimiento! ¡Que viva! ¿Qué le parece, Jesucristo? Bueno, digo, Jesús. ¿Valió la pena su lucha? ¡Claro que sí, Raquel! ¡Claro que sí! Te hablé antes de cólera, pero también regreso con muchísima alegría. Mira esas comunidades de las que habla este amigo Carlos. Están vivas y están por todas partes. Levadura en la masa, luz en las tinieblas. En estos días he conocido a mucha gente así, generosa, que trabaja por los demás, que cuida la vida, que vive con esperanza, confiando en el Dios verdadero. Entonces, ¿cree que este mundo, a pesar de todo, tiene arreglo? Creo que sí. Quiero que lo tenga. Esa es la voluntad de Dios. Pero ahora, Raquel, la voluntad de Dios es el diluvio que nos viene encima. Sí, corra, corra. Vamos a cobijarnos bajo aquellos árboles. Vamos, vamos, vamos. Una pausa por razones de aguacero. Y de inmediato regresamos con ustedes. Raquel Pérez, Emisoras Latinas.